desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo se encuentran, amigas y amigos oyentes? Como cada semana, una vez más, nos reencontramos en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que semanalmente les mantiene al tanto con todas las novedades en lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Cuando se acerca un cometa a nuestro planeta, los astrónomos y los aficionados están pendientes de su paso y los mejores telescopios tratan de capturar su imagen y estudiar sus peculiaridades, su línea de viaje, por llamarlo así. Calculan cuándo volverá o si se perderá para siempre. Por supuesto está el caso de los astrólogos, ¿no?, que sacan el suceso con, bueno, resultados un tanto discutibles y hacen que ese pobre cometa sea el culpable de desgracias y catástrofes. Y otros, los que pueden tener muy poca idea de lo que se trata, de lo que es un cometa realmente, lo miran con cierta aprensión y piensan que nos podría llegar a acechar algún cataclismo. A diferencia de los asteroides que viajan alrededor del Sol en órbitas circulares confinadas al cinturón de asteroides y al plano de la eclíptica, mientras que los cometas lo hacen en órbitas elípticas al azar con respecto al plano de la eclíptica, lo que sucede cuando un cometa se acerca al Sol es que el calor solar vaporiza el hielo. Los gases liberados comienzan a brillar, formando una bola luminosa que se denomina coma. Empujados por el viento solar, esos gases luminosos forman una larga y brillante cola en uno de los espectáculos más impresionantes que pueden contemplarse en el cielo nocturno. Más de uno apuesta por el hecho de que la vida en el planeta Tierra fue traída por algún cometa que impactó con ella en el pasado. Si nos paramos a pensar un poco, vamos a caer en la cuenta de que el hecho de que, por ejemplo, hasta en la Biblia, que muchos le atribuyen su éxito justamente a que tiene muchas historias de drama y espectáculo, ¿no? Hablan de que los cometas traen fuego y azufre, que son señales en los cielos, diluvios, aguas que se separan, plagas y cualquier tipo de peste, ¿no? Y si el mundo, como dicen, fue creado hace 6.000 años, entonces, y a pesar de que algunos todavía aparentemente lo creen, Dios habría estado verdaderamente muy ocupado en dar la forma actual a nuestro mundo, construyendo montañas y océanos, excavando valles, moviendo glaciares y, por supuesto, esquivando cometas, ¿no? Cuando los geólogos del siglo XVIII trataron de explicar las montañas y los valles fluviales, los océanos salados y la glaciación, los estratos rocosos y los fósiles en términos de procesos químicos, por otra vía que no fuera la acción divina, se dieron cuenta de que serían necesarios muchos más que aquellos 6.000 años para formar esos accidentes. Está claro que todos los accidentes de la Tierra han sido moldeados poco a poco por cambios sucesivos que se extendieron a lo largo de enormes periodos de tiempo. Son necesarios muchos millones de años para asentar los sedimentos rocosos y levantar y erosionar las montañas. Así que, si atribuimos las cosas a métodos más naturales, como lo explicó muy bien Charles Lyell en su libro publicado en 1830, que se llamaba Principio de Geología, y el que es el que se llevó Darwin como compañero de viaje en su viaje alrededor del mundo en el Beagle, decía: si miramos en retrospectiva, podemos ver que el uniformismo de James Hutton tenía un impulso ideológico. Era una reacción contra las interpretaciones religiosas de la naturaleza. Al final, ha resultado ser una doctrina notablemente tosuda. La diferencia de catástrofes geológicas y biológicas repentinas fue obvia durante mucho tiempo y, pese a todo, fue generalmente ignorada. Quienes llamaban la atención sobre esto tendían a ser llamados charlatanes. Y cuando el respetado astrónomo Edmund Halley conjeturó en 1694 que un cometa podría chocar ocasionalmente con un planeta, su sugerencia no mereció ninguna atención. El astrónomo H.A. Proctor fue lo bastante temerario como para proponer que los cráteres de las lunas podrían ser el resultado de impactos de meteoritos. Y si contemplamos la fotografía de planetas y lunas, todos, sin excepción, nos muestran una imagen muy similar a la que la luna tiene, con intensa formación de cráteres debido a los impactos recibidos de cuerpos provenientes del espacio exterior. Mercurio y Marte proporcionan ejemplos excelentes. Estos cuerpos han conservado el registro de colisiones porque carecen de una atmósfera espesa y tienen poca actividad geológica. Eso es lo que decía Lyell. Todo un adelantado. En la Tierra tenemos, por ejemplo, el depósito de Manicouagan, que también se lo conoce como el Ojo de Quebec, que es un lago anular en Quebec Central, en Canadá, que está situado dentro de los restos de un antiguo y erosionado cráter de impacto. Y hace 212 millones de años, un asteroide de unos 5 kilómetros golpeó allí y causó un agujero gigante de un ancho de unos 100 kilómetros. Ha sido erosionado desde entonces por el paso de glaciares y de otros procesos atmosféricos. Como uno puede observar si mira las imágenes de esos cráteres que se formaron en la Tierra en el pasado lejano, algunos han sido realmente borrados por la erosión, pero no todos. Y hay al menos 25 lugares de impacto que han sido positivamente identificados tan solo en Australia. Estados Unidos tiene uno de los cráteres tal vez más famosos, próximo a la ciudad de Winslow, en Arizona, que se lo conoce como el cráter del meteoro o cráter Beringer, que tiene 1.2 kilómetros de diámetro, 100 metros de profundidad y 30.000 años de antigüedad. Se conocen cráteres mucho más grandes y más viejos. Y se sabe que fue hace entre 4.000 y 3.800 millones de años cuando se pasó una fase de intensa violencia que creó los cráteres lunares. El periodo medio de la órbita del cometa Halley es de 76 años, pero no se pueden calcular las fechas con exactitud, ya que la gravedad de los planetas mayores altera el periodo del cometa en cada paso, y la órbita del Halley, que es retrógrada e inclinada 18 grados respecto de la eclíptica, y como la de todos los cometas, también es altamente excéntrica. El núcleo del cometa Halley mide aproximadamente 16 por 8 por 8 kilómetros y su núcleo es muy oscuro. Su albedo es de solo 0.03, por lo que es más negro que el carbón y uno de los objetos más oscuros del sistema solar. La densidad del núcleo del Halley es muy baja, de unos 0.1 gramos por centímetro cúbico, indicando que probablemente es poroso quizá debido a la gran cantidad de polvo que queda después de que los hielos se subliman. El Halley es casi único entre los cometas, ya que es a la vez grande y activo, y tiene una órbita regular y bien definida. Esto lo convierte en un objetivo relativamente fácil para los astrónomos, pero no es el más representativo de los cometas. Se especula con la idea de que el sistema solar entero pasó por una intensa fase de bombardeo de grandes meteoritos y que fue debido a la destrucción de una luna o de algún cometa monstruoso. Desde el punto de vista de la vida, después de esta intensa andanada, la Tierra pudo quedar sembrada de sustancias orgánicas. Cuando la nave espacial Giotto pasó cerca del cometa Halley en 1986, mostró un núcleo negro alquitrán que contenía carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre. Los análisis de los granos de polvo que emanaban de su parte frontal probaron que hasta una tercera parte era material orgánico. El origen de la vida en la Tierra aún esconde secretos para la ciencia. Uno de los puntos de debate es si los bloques de la química de la vida se formaron in situ o si llegaron a bordo de meteoritos. De ser cierta esta segunda hipótesis, sería más fácil explicar cómo surgieron las enormes y complejas moléculas bioquímicas, ya que nuestro planeta se habría encontrado con parte del trabajo hecho, incluyendo componentes posiblemente escasos en la Tierra primitiva. Pero, además, esta siembra de semillas químicas pudo disparar la evolución de la vida no solo aquí, sino en lugares como Marte, cuya primera infancia fue muy similar a la de la Tierra. El descubrimiento de que la Tierra sufrió agotadoras andanadas cósmicas hace 3.800 millones de años nos pone delante de un auténtico rompecabezas. Si hay que creer en el registro fósil, la vida estaba floreciendo ciertamente hace 3.500 millones de años y posiblemente ya hace 3.850 millones de años. Dadas las funestas consecuencias de un impacto importante, ¿podría la vida haber sobrevivido durante el último bombardeo intenso? La verdad es que no va a ser fácil saber cómo empezó todo realmente y de dónde procede ese comienzo que tantos están tratando de encontrar. Por desgracia, el rastro de evidencia se acaba precisamente cuando este problema se hace más interesante. Porque aunque los geólogos han encontrado cristales de circonio aislados de 4.200 millones de años de antigüedad y han inferido que algún tipo de corteza sólida debía haber existido en esa época, las más antiguas rocas intactas encontradas datan de hace 4.030 millones de años. Los procesos geológicos han eliminado casi toda la evidencia de lo que pudo haber sido nuestro planeta antes de hace unos 3.800 millones de años. La Tierra se muestra reacia a ofrecernos secretos de su juventud. Sin embargo, las evidencias indirectas de las condiciones que había antes de hace 3.800 millones de años pueden estar justo debajo de nuestras narices. Por otro lado, el ADN humano contiene unos 6.000 millones de pares de bases de nucleótidos. Esto hace por lo menos 2 metros de cadenas de ADN. Aquellas cadenas tienen que ser almacenadas dentro de alrededor de unos 6 micrones, que es el núcleo de una célula mediana. El ADN de nuestros cuerpos contiene un registro del pasado, porque nuestros genes han sido moldeados por circunstancias ambientales. Aunque el registro es genético, es similar al registro geológico, y ha quedado envuelto y oscurecido por los estragos del tiempo, pero no está totalmente borrado. Son sacando información de los genes, los microbiólogos pueden decir mucho sobre el ancestro universal que pudo haber vivido hace unos 4.000 millones de años. Y con esta información podemos conjeturar algo sobre las condiciones que imperaban en aquella época. Y el mensaje que se extrae es una auténtica sorpresa. Las primeras formas de vida en la Tierra, flotando en la proverbial espuma de los mares primordiales que finalmente dio lugar a los árboles, abejas y humanos, no es solo un popular concepto darwiniano, sino también una premisa biológica esencial de la que dependen muchos investigadores como parte de las bases de su trabajo. En el siglo XIX, Charles Darwin, yendo más allá que otros que proponían que podría haber un ancestro común para mamíferos u otros animales, sugirió que había un ancestro común probablemente para toda la vida del planeta. Plantas, animales, bacterias, obviamente el hombre. Un nuevo análisis estadístico lleva esta suposición al banco de pruebas y ha encontrado que no solo se mantiene a flote, sino que es extremadamente sólida. ¿No era algo obvio desde el descubrimiento y descifrado del ADN que todas las formas de vida son descendientes de un único organismo común? En realidad, dice que no. El investigador Douglas Theobald, que es el profesor de bioquímica en la Universidad de Brandeis, y que hizo un nuevo estudio que detalló hace unas semanas, y cuando se lo propuso a la investigación, realmente no sabría cuál sería la respuesta. Imaginemos, por ejemplo, que pasaba durante la época de intenso bombardeo cósmico. Todo gran impacto provocaba una gran convulsión global. La magnitud de todo ese lío era mucho peor incluso que el golpe que destruyó a los dinosaurios. En una época tan tardía como 3.800 millones de años, la Luna fue golpeada por un objeto de 90 kilómetros de diámetro, lo que produjo una colosal cuenca del tamaño de las Islas Británicas. Varios cataclismos similares han dejado señales en forma de cercos de montañas. Al ser mucho más grande, la Tierra debe haber sufrido docenas de colisiones de esta magnitud, además de algunas otras que eran incluso mayores. Si alguno se nos viene encima, ¿qué podemos hacer? Nada. Solo pagar las consecuencias. Podríamos continuar analizando más a fondo las consecuencias de lo que un impacto de esta índole podría producir en la Tierra. Un cuerpo impactante de 500 kilómetros de diámetro excavaría un agujero de 1.500 kilómetros de diámetro y de unos 50 kilómetros de profundidad. Un enorme volumen de rocas quedaría vaporizado en una gigantesca bola de fuego que se extendería rápidamente por todo el planeta, desalojando la atmósfera y creando una especie de horno global. La temperatura superficial ascendería a más de 1000 grados centígrados, lo que provocaría la ebullición de todos los océanos del mundo y fundiría las rocas hasta una profundidad de casi un kilómetro. A medida que la atmósfera, aplastantemente densa, y el vapor supercalentado se enfriaban lentamente durante un periodo de algunos meses o años, empezarían a llover gotas de roca fundida. Pasaría todo un milenio antes de que pudiera haber lluvia normal, que sería el preludio de un gran aguacero de 2000 años, algo así como el diluvio del que habla la Biblia, que finalmente rellenaría los océanos y haría volver el planeta a un cierto tipo de normalidad. Y después de todo este desastre, lo único que podemos decir es que la vida o sobrevivió o volvió a formarse, porque la prueba es que estamos aquí como en una especie de nueva casa. Y lo que sí sabemos es que la naturaleza, cuando actúa, favorece a la vida, pase lo que pase. Ya Julio Verne hablaba, ¿no?, en su libro Viaje al Centro de la Tierra, de que unos exploradores intrépidos y arriesgados descubrían con asombro todo un mundo nuevo debajo de la superficie del planeta, al que van recorriendo a través de galerías, encuentran manantiales de aguas subterráneas, que en alguna ocasión estaban poblados por extraños seres, ¿no? Esas cavernas subterráneas en las que él imaginaba que habitaban animales exóticos, seres vivos del reino vegetal, enormes. Pero por desgracia, esa historia de Julio Verne contradecía la evidencia geológica de su época. No se sabe muy bien qué profundidad significa caliente. La temperatura puede aumentar hasta 20 grados por cada kilómetro que se desciende y la vida resulta casi imposible para la mayoría de los organismos. Así que esa historia que nos transportaba a un mundo mágico en las entrañas de la Tierra, en realidad, es imposible para realizar por seres humanos, ¿no? El gradiente de temperatura continúa dentro de la corteza de la Tierra, atraviesa su manto fundido para llegar al núcleo, y ahí la temperatura llega a más de 3.000 grados Celsius. El sueño de Verne de que podía existir vida bajo la superficie de la Tierra, todos decían que parecía ridículo. Pero los investigadores buscan respuestas, buscan aventuras, y hace poco un proyecto de la NASA buscó vida en esas letales aguas del famoso río Tinto, ahí en el pueblo de la Sierra de Huelva. Y sus similitudes con el planeta Marte nos podían enseñar lo que ahí podríamos encontrar. Y trabajaron haciendo perforaciones, la más profunda que jamás se haya hecho en Río Tinto, con el objetivo de encontrar una bolsa subterránea de agua en donde los responsables de la investigación esperaban encontrar una colonia de organismos nunca antes observados. De bacterias capaces de alimentarse a base de hierro y que no necesitaban ni luz ni oxígeno atmosférico para sobrevivir. Los expertos creían que estos seres vivos colonizaron Río Tinto desde las profundidades, dando a la zona su inconfundible paisaje tipo así extraterrestre, ¿no?, de ríos rojos y laderas amarillas, debido a la alta concentración de ácido sulfúrico que generan al alimentarse de la pirita. Los biólogos tienen conocimiento desde hace mucho tiempo de que el manto contiene bacterias y de que las cuevas de piedra caliza pueden estar habitadas por organismos especialmente adaptados. Pero aparte de estas excepciones, se decretó que el planeta estaba muerto por debajo del suelo. La misma era la opinión dominante respecto a las profundidades oceánicas. Existen, por ejemplo, caracoles abisales, que son criaturas muy extrañas que viven en las profundidades de los océanos y que no dejan de sorprendernos cada vez que se hallan especies nuevas, exóticas, con configuraciones morfológicas que van siempre más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? Algunos dicen que el único lugar habitado que sigue siendo un misterio para el ser humano son los océanos abisales, porque allí la oscuridad perpetua que subyace nos impedía saber, como ahora sabemos, que se ha descubierto todo un fantástico ecosistema con seres vivos extraordinarios capaces de vivir sin luz, a temperaturas extremadamente elevadas y en un ambiente muy tóxico por las grandes chimeneas volcánicas que hay en el fondo oceánico. El hallazgo del que hablo se hizo hace un tiempo en Southwest Indian Ridge, en el Océano Índico, a 2.700 metros de profundidad. Gracias a la expedición Dragon Bend, en la que seguramente hubiera querido participar Julio Verne, ¿no?, pensaban que nada podría sobrevivir por debajo de esa zona fótica, como la llaman, las capas del océano iluminadas por la luz del sol. Y el descubrimiento de ecosistemas en esos lugares cambió todo, ¿no? Existe la hipótesis de que la vida haya surgido precisamente en esos lugares en vez de la superficie del océano. Puede ser una posibilidad plausible, ya que en un medio tan activo como el medio superficial de aquel tiempo, con vulcanismo, diferencias de materiales, temperaturas, hace algunos años nadie hubiera dicho que el fondo oceánico era un medio tan extremo que pudiese albergar semejantes ecosistemas, pero si algunos supermicrobios pudieron vivir varios kilómetros de profundidad bajo el mar, ¿por qué no podrían existir también debajo de la Tierra, ¿no? El primer científico en difundir públicamente esta opinión de que la vida podía florecer a gran profundidad debajo de la Tierra podría haber sido el geólogo Edson Bastin, allá por los años 20, en donde se preguntaba por qué las aguas extraídas de los campos de petróleo contenían sulfuro de hidrógeno. Sugirió que el gas podría haber sido producido por bacterias reductoras de sulfato que viven a gran profundidad en las bolsas de petróleo. Y lo cierto es que por todas partes están presentes múltiples indicadores de actividad biológica a gran profundidad, por debajo de la superficie de la Tierra. Esa hubiera sido la realidad en los tiempos de Verne si los geólogos hubieran sabido buscar de manera adecuada. Hasta los años 60 no se descubrieron depósitos minerales subterráneos que parecían haber sido precipitados por microbios. Hierro, azufre, manganeso, zinc y otras sustancias que se sabía eran utilizadas por las bacterias aparecían concentradas y ya eso daba alguna sospecha. De hecho, hubo un estudiante australiano de la Universidad de Londres, Lloyd Hamilton, que descubrió formas inequívocas de microbios fósiles en vetas de minerales. Concluyó que eran vestigios de microbios precipitadores de hierro que se habían hecho un hogar en los poros de las rocas. Se ha encontrado también la Martialis eureka, que es una hormiga ciega adaptada a la vida subterránea, de un aspecto tan extraño que algunos la llaman la hormiga marciana. Así que no tendríamos que sorprendernos de hallar formas extrañas de vida en lugares imposibles y en los que ni podíamos imaginar que existieran. A pesar de la evidencia creciente de la vida subterránea, la opinión dominante de que la corteza de la Tierra es estéril no empezó realmente a cambiar hasta finales de los años 60. Los gobiernos trataban de investigar sobre la reducción de los residuos nucleares, cómo eliminarlos. El material radioactivo había sido enterrado en estratos profundos sobre la hipótesis de que nada podría sucederle. Sin embargo, estudios de agua subterránea ya habían sugerido que las bacterias ya pudrían aquellos depósitos del subsuelo, y muestras de rocas extraídas de sondeos revelaban señales de presencia de un mundo bacteriano. Y si los microbios podían invadir los acuíferos profundos, también podrían entrar en los vertederos nucleares subterráneos y corroer los recipientes contenedores para liberar con el tiempo los residuos. Y ese tipo de preocupaciones también invadieron el mundo del petróleo cuando se descubrió que de la misma manera las bacterias también podían infiltrarse en las reservas de crudo y corromperlos. Cada ser vivo, dentro de su entorno, busca el medio de cubrir sus necesidades metabólicas, y en algunos casos lo hacen de la manera más asombrosa que podamos imaginar. Colonias de miles de millones de estos diminutos personajes proliferan en los lugares más increíbles de la Tierra, los océanos y también en las profundidades terrestres. También se han localizado en la atmósfera a respetables alturas. El estudio de lo que cada una de ellas puede hacer no solo es algo fascinante, sino que, en muchas ocasiones, hace posible que nosotros, los humanos, podamos estar tan cómodamente instalados en un planeta de cuya atmósfera y medio ambiente son responsables estos diminutos seres. Está claro, a partir de todos los descubrimientos llevados a cabo, que la Tierra posee un submundo viviente generalizado cuya vasta extensión solo ahora se está revelando. Si las bacterias proliferan a una profundidad de medio kilómetro o más, como estas pruebas sugieren, entonces, sumando sobre todo el planeta, ellas darían parte del 10% de toda la biomasa de la Tierra. Y la estimación podría ser mayor, ya que se sospecha que a mayor profundidad también podrían estar presentes estos seres diminutos que aguantan temperaturas de más de 110 grados Celsius, a unos 4 kilómetros de profundidad. Desde la especulación informal de Darwin de que la vida empezó en alguna pequeña charca caliente, la sabiduría convencional decía que la vida es y siempre fue un fenómeno de la superficie. El descubrimiento de esta biosfera profunda y caliente ha alterado espectacularmente esta visión. Si la vida puede florecer muy por debajo de la superficie de la Tierra, quizás deberíamos mirar hacia abajo en busca del crisol en el que se forjó el primer ser vivo. Según los expertos, parece que son varias las razones por las que un lugar en el subsuelo marino, o mejor aún, en los sedimentos rocosos bajo el mismo, parece el emplazamiento natural más prometedor para el origen y la evolución temprana de la vida. La más obvia concierne a la continua amenaza de impactos cósmicos que proliferan en aquellos primeros momentos cuando la Tierra era joven. La violencia de ese intenso bombardeo habría esterilizado la superficie de nuestro planeta una y otra vez, con rocas vaporizadas, haciendo hervir los océanos y fundiendo la Tierra. Las condiciones habrían sido letales, al menos, hasta una profundidad de decenas de metros. Sin embargo, a más profundidad, los organismos habrían podido soportar incluso los mayores impactos. Así que, de alguna manera, Julio Verne se salía con la suya de una manera menos deslumbrante y con escenarios muy diferentes a los que nos ofrecía en sus magníficos relatos. Al final resulta que este visionario podía llevar la razón y la vida sí estaba presente en las profundidades de la Tierra, aunque con menos fantasía de la que él volcó en su historia, ¿no? Seguramente le habrían encantado poder ver alguna de esas películas que han proliferado para hacer disfrutar con sus historias hechas realidad en el cine, ¿no? Y me cabe también una pregunta, ¿no? Si sospechamos que la vida se originó en las profundidades de la Tierra, ¿no habrá sucedido lo mismo en Marte, en Titán, en Europa? ¿Por qué seguimos buscando en la superficie? Sí, la respuesta obvia es porque es más fácil. Pero creo que la exploración espacial tiene que dar el siguiente paso, ¿no? Un salto enorme hacia los robots y tal vez humanos que empiecen a taladrar y a extraer muestras que devuelvan a la Tierra para analizar con profundidad y tal vez descubrir que la vida allí también se originó en las zonas más profundas. Pasamos al primer tema musical, Cry Wolf. Yeah. Muchos habrán oído hablar de los puntos de Lagrange, pero ¿qué son? Bueno, los puntos de Lagrange fueron descubiertos por Joseph Louis Lagrange en el siglo XVIII y son lugares entre dos cuerpos masivos donde un tercer cuerpo de masa despreciable está en estabilidad gravitacional. En la práctica, son lugares del espacio en donde podemos colocar satélites o sondas, ya que las fuerzas gravitacionales en ese punto se anulan, lo que le otorga gran estabilidad a ese tercer cuerpo. Por ejemplo, el L1 es el punto en donde la atracción gravitatoria del Sol es compensada por la atracción terrestre. Se calcula fácilmente si uno iguala las dos fuerzas gravitatorias opuestas. Uno sabe, en ese caso, que si conoce las masas de los dos cuerpos, el punto L1 se encuentra a 1.500.000 kilómetros de la superficie terrestre. Orbita a la misma velocidad angular que la Tierra, así que parece que está fijo. La fuerza de gravedad que lo atrae hacia el Sol se anula con la que lo atrae hacia nosotros. Y ahí se encuentran los satélites, por ejemplo, el SOHO y el ACE. El L2 es un punto que se encuentra en dirección opuesta, detrás de la Tierra. Describe su órbita a la misma velocidad angular que nuestro planeta, pero con un radio mayor. Si no fuese por la atracción terrestre que contrarresta a esa fuerza centrífuga, los satélites que se ponen allí saldrían disparados y se encuentran aparentemente estáticos desde el punto de vista de un observador de la Tierra. Ahí es donde está el famoso WMAP, ¿no?, el satélite que estudió el fondo cósmico de microondas. El L3 se encuentra a una distancia parecida a la Tierra del Sol, pero en sentido opuesto, o sea, gira en torno al centro de gravedad entre la Tierra y el Sol, que no es exactamente el propio Sol, sino un punto cercano a la superficie solar, que es el centro de masas entre la Tierra y el Sol. Y por lo tanto está un poco más cerca del Sol que la Tierra. En la práctica es un lugar muy inestable porque Venus pasa relativamente cerca suyo, cada 20 meses aproximadamente, y por lo tanto no es práctico la colocación de sondas allí. Y finalmente, el L4 y el L5, que son los más estables, se encuentran orbitando en torno al baricentro de las masas de los dos cuerpos grandes, forman un triángulo equilátero con un ángulo de 60 grados con respecto a ellos. En el caso del resto de los puntos, cualquier mínima desviación puede ser catastrófica, sin embargo, en L4 y en L5 son matemática y físicamente los más estables. Si les interesa saber un poco más, en la Wikipedia o algunos lugares en donde les muestran hasta con fórmulas cómo se calculan estos puntos. Colocar un satélite en L1, L2 o L3 es como colocar una canica encima de una bola de billar. Son necesarios continuos reajustes para perfeccionar su órbita. En cambio, L4 y L5 es como colocar la canica en un cenicero, mucho más estable. Y el gigante aeroespacial europeo Airbus Defence and Space ha decidido no quedarse atrás en la moda de la reutilización de lanzadores espaciales y ha puesto en marcha un programa para desarrollar las tecnologías necesarias que permitan abaratar los costos de lanzamiento, y su nombre es Adeline. A diferencia de la técnica empleada por la norteamericana SpaceX, que opta por recuperar toda la primera etapa mediante un aterrizaje vertical, Airbus ha elegido rescatar solamente los motores del lanzador. Esta opción tiene su lógica teniendo en cuenta que los motores son, con diferencia, la parte más costosa y pesada de un cohete. Y de hecho, ha sido la elegida por la empresa ULA para su futuro cohete Vulcan, que recuperará los motores con helicópteros durante el descenso de paracaídas. Y no es la única. Además de ULA, la compañía rusa Khrunichev quiere desarrollar un sistema similar para el lanzador Angara. El programa Adeline lleva en marcha de forma secreta desde 2010, pero el año pasado se filtraron los detalles de la patente. No obstante, ha sido ahora cuando hemos conocido los detalles de la propuesta. No pretende ser un nuevo tipo de cohete, sino un prototipo para probar varias técnicas de reutilización. Más adelante, estas técnicas podrían trasladarse al Ariane 6 o a otro lanzador más pequeño. En su configuración actual, Adeline es un pequeño lanzador y demostrador tecnológico de 23 toneladas, con una longitud de 17 metros y un diámetro de 2.3 metros. Hasta acá todo normal. La novedad surge porque en la base, Adeline posee una cápsula con alas en donde se encuentra el motor Romeo con un empuje de 500 kN. En una misión convencional, la cápsula se separaría una vez cumplida su misión y utilizará parte del combustible para volver a la zona de lanzamiento. El motor quedaría protegido durante la reentrada por la parte anterior de la cápsula y, para ahorrar combustible, utilizaría unas alas y dos pequeños motores a hélice con el objetivo de aterrizar en un aeródromo cercano. Adeline usará metano y oxígeno líquido como propergoles, principalmente porque el metano causa menos daños a los motores que el queroseno, que digamos que mancha menos, ¿no? Una característica más que importante de cara a una posible reutilización. Airbus ha desarrollado hasta el momento los prototipos de cápsulas reutilizables Adeline 1, 2 y 2.1. En los próximos años quiere poner a punto 2.3 y la 3.0, que demostrarán todas las fases del vuelo de la cápsula. Si Airbus logra la financiación adecuada, en 2018 estaría listo el primer lanzador de prueba, denominado Adeline 3.2. Sea como sea, hay que enfatizar que Adeline solamente podría incorporarse al Ariane 6 en una segunda parte a partir del 2025. El futuro cohete europeo debutaría en el 2020 sin tecnologías reutilizables, y adaptarlo a Adeline será todo menos sencillo, principalmente porque el Ariane 6 no usará metano y oxígeno líquidos, sino hidrógeno y oxígeno líquidos. Otra posibilidad sería crear un lanzador independiente a partir del Adeline, pero se trata de una opción muy poco realista. En cualquiera de los dos casos, Airbus cree que podría reducir los gastos del lanzamiento hasta en un 30%, y eso con un impacto muy bajo en la capacidad de carga útil del lanzador, a diferencia de SpaceX. Y es que, aunque los datos son secretos, se cree que SpaceX necesita unas 35 toneladas de combustible para recuperar la primera etapa del Falcon 9, motivo por el cual no ha probado la técnica de reutilización en misiones a la órbita geoestacionaria. En estas misiones se requiere todo el potencial del lanzador, de ahí que SpaceX tenga previsto introducir próximamente una variante mejorada del Falcon 9. Y Airbus asegura que Adeline solo requerirá 2 toneladas de combustible en el caso del Ariane 6. Desgraciadamente, no debemos olvidarnos de que se trata de un proyecto de Airbus, no de la Agencia Espacial Europea, así que su financiación, y por lo tanto su futuro, dista de estar asegurada. Lo que sí está claro es que Airbus ha decidido no quedarse atrás en la nueva carrera, que es esta reutilización que se ha desatado como idea entre las empresas aeroespaciales occidentales. Otro tema musical de Cairo Key, Niadi El Sharia. مسكت ايديها عشان نعدي الشارع، بعنيها قالتلي مفيش مانع، عمل طعب تأكد وفضلت ماسك، بصتلي بصة حتى وقالتلي حاسب، قلبت الموضوع في ثانية هزار، خدتها السينما عزمتها على فشار، والفيلم كان أكشن جبار، والبطل في كالعادة بيكسب الأشرار، أما نفسي الفيلم يخلص والنور ينور، خايف اقرب اكتر خايف اتهور مش عارف اصدق ولا عارف منين ابدا مش عارف افكر متوتر مش عارف اعبر مستني اليوم ده انا من زمان افتح قلبي اقول لها كل الكلام مستني اليوم ده انا من زمان افتح قلبي اقول لها كل الكلام وامسك ايديها ونعدي الشارع سوا عدينا الشارع ودخلنا في تاني شارع تونا في الزحمة وشوفنا الدنيا أحلى الشارع علينا وأول مرة لوحدينا فجأة طلع علينا عيال ولاد لذينة عملت معاهم السليمة ونمر عليها القيمة بصت لي بصة خطيرة معنيها كتيرة زي الواد بتاع الفيلم الأكشن الجبار لوحدي كل الأشرار عملت عبيد تاني وحاولت أتنادى بصيت لي بصة حادة والمرة دي بزيادة قلبت الموضوع بهزار كالعادة قالت لي لما الدور مروح يا حمادة مستني اليوم ده أنا من زمان أفتح قلبي أقول لها كل الكلام مستني اليوم ده انا من زمان افتح قلبي اقول لها كل الكلام وامسك ايديها ونعدي الشارع سوا قلت لها كل حاجة قلت لها الحقيقة وزي الفيلم النهاية كانت سعيدة ردت وقالت وانا كمان نتقابل بكرة في نفس المكان مستني اليوم ده انا من زمان افتح قلبي اقول لها Investigadores en el Instituto Kavli de Física y Matemáticas del Universo y sus colaboradores han revelado que la observación de efectos ambientales como la fuerza gravitacional de mareas en una escala mucho mayor que un cúmulo galáctico es indispensable para explicar la distribución y evolución de los halos de materia oscura alrededor de las galaxias. Una comparación detallada entre la teoría y simulaciones han hecho este trabajo posible. Los resultados de este estudio sugieren que van a mejorar la comprensión de la física fundamental del universo. ¿Cómo es esto? Bueno, en el escenario estándar para la formación de una estructura cósmica, la materia oscura, que tiene una contribución de energía en el universo aproximadamente de 5 veces mayor que de la materia ordinaria, como por ejemplo los átomos, se reúne gravitacionalmente para formar una región atestada, los llamados halos de materia oscura. Estos halos de materia oscura atraen gas atómico y eventualmente forman estrellas y galaxias. Por lo tanto, para extraer información cosmológica de una de un mapa tridimensional galáctico, es importante entender cómo el agrupamiento de halos de materia oscura ha evolucionado gravitacionalmente a través de la historia cósmica, algo referido como el problema de la influencia del halo. Varios estudios han descrito la influencia del halo teóricamente, sin embargo ninguno de ellos ha reproducido correctamente los resultados de las simulaciones. Entonces, lo que se ha hecho es extender estudios previos motivados por un argumento de simetría matemática y examinando si la extensión que han hecho funciona, y demuestran que términos no locales de orden mayor, originados a partir de efectos ambientales como fuerzas de marea gravitacionales, deben ser tomados en cuenta para explicar la influencia del halo en simulaciones. También han confirmado que el tamaño del efecto concuerda con una simple predicción teórica, así que los resultados del estudio permiten predecir la distribución de los halos de materia oscura en forma más apropiada, tomando en cuenta términos de orden mayor ignorados hasta el momento. Este modelo refinado ya ha sido aplicado al análisis de datos reales en un proyecto llamado BOSS, que mejora las mediciones de la naturaleza de la energía oscura o la masa de los neutrinos, por lo tanto ha llevado a una mejor comprensión de la física fundamental del universo. Y la noticia espacial de la semana ha sido el regreso de la Soyuz TMA-15M, ¿no? Esta cápsula que regresó el 11 de junio al mediodía, con los astronautas Anton Sklaperov, Terry Swirtz y Samantha Cristoforetti, de la Agencia Espacial Europea. La Soyuz TMA-15M se había separado de la estación espacial a las 10:20, tiempo universal, y realizó el encendido del frenado a las 12:51. El aterrizaje se produjo en la zona habitual, cerca de la ciudad de Dzhajan, en Kazajistán. Tras este aterrizaje, Sklaperov voló hasta la ciudad de las estrellas en Moscú, mientras que Cristoforetti y Wirtz se trasladaron en un vehículo de la NASA hasta Houston, después de pasar por Escocia y Canadá. Los tres miembros de las expediciones 42 y 43 han pasado 199 días en el espacio, casi un mes más de lo previsto, debido a la pérdida de la Progress M27. El aterrizaje debía haber tenido lugar el 14 de mayo, pero el accidente obligó a Roscosmos a postergar el despegue de todas las misiones Soyuz Progress. Para evitar que la estación se quedase mucho tiempo solo con tres personas por culpa de estos retrasos, la Agencia Espacial Rusa tomó la decisión de retrasar el regreso de la Soyuz TMA-15M. Debido al retraso, Cristoforetti ostenta ahora el récord de permanencia en el espacio de una mujer, mientras que Wirtz ha llevado a cabo el segundo vuelo espacial más largo de un astronauta estadounidense. Y por su parte, Sklaperov acumula más de un año en órbita a lo largo de sus distintas misiones. Durante su estancia en órbita, los tres supervisaron el acoplamiento del último ATV de la Agencia Espacial Europea, el ATV-5 Georges Lemaître, así como las naves de carga Dragon, CRS-5 y CRS-6, y la Progress M26M. También se encargaron de trasladar el módulo PMM Leonardo a su lugar actual. Ahora en la estación espacial permanecen Gennady Padalka, Mikhail Kornilenko y Scott Kelly. Hay que recordar que Kornilenko y Kelly tienen como objetivo pasar cerca de un año a bordo de la estación. El próximo 27 de mayo va a despegar la Soyuz TMA-17M con Oleg Kononenko, Hel Lindgren y Kimilla. Tuve la oportunidad de ver el descenso por Reuters. La verdad que fue inolvidable. No pude seguir todas esas horas del proceso y, bueno, es increíble poder seguir ahora con tanta precisión, ¿no?, con tantos detalles, ¿no?, la vida de los astronautas en el espacio. Lo comenté en Facebook, realmente, repito, fue algo inolvidable. Y así como una pasadita rápida por las noticias, la Solar Sail se desplegó y tomó una foto de la Tierra, que aún están procesando en la Sociedad Planetaria, Plutón está cada vez más cerca. Se liberaron unas fotos que tienen muchos artificios de procesamiento, pero bueno, se nota que estamos cada vez más cerca. Y algo de lo que me enteré durante la realización del programa es que al fin Rosetta ha localizado la sonda Philae. Pudieron despertarla. Está en muy buen estado. Y ya en estos días van a haber noticias sobre su trabajo científico. Son realmente muy optimistas y ha sido uno de los que, para mí, es uno de los logros más importantes de la humanidad en carrera espacial. Y hasta aquí llegamos con el programa número 408 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo cada semana, contáctense con nosotros en nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos todos los jueves y sábados por la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y los lunes por la tarde salimos por la emisora educativa El Hornero, si viven por la zona de Olivos y Martínez. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema, interpretado por Mantis, Gods. Les deseamos una excelente semana. Nos reencontramos en la próxima con toda la actualidad astronómica y espacial. Les deseamos una excelente semana. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.